estamos con Franco Pérez, uno de los goleadores de la tarde de hoy de Crecer, que ganó 4-1 al Atlético Capital del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? No, un partido al principio duro, trabado, jugamos bien, pero creo que de local somos muy fuertes. Venimos de una caída bastante, nos chocó bastante, pero remontamos y ahora vamos a ir por el buen camino del triunfo, y creo que con este grupazo que tenemos vamos a llevar el campeonato por encima. ¿Cómo decís? ¿Sí? ¿Con aspiraciones para la clasificación? Sí, por supuesto, siempre por delante de nosotros, siempre pensando en ese objetivo, que creo yo que si seguimos como lo estamos viendo, lo vamos a conseguir. Y una pregunta acerca del gol, ¿cómo fue las sensaciones, cómo fue el origen de la jugada y cómo se te cruzó por la cabeza la definición? No, fue una jugada rápida de un ataque de ellos, un contragolpe rápido, le queda Javi el 8 y le tiro la diagonal, se la marco, me la tira y no lo veo, el arquero que me salió, justo en los giros la vista, se la cruzo y bueno, gracias a Dios entró. ¿Un saludo para alguien en especial? Para toda mi familia y todo el grupo de este, acabamos de llevar el campeonato para adelante. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente de Crecer por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes.